micro de Café Müller presentando algunas de las cosas que suceden, entre ellas esta obra llamada Ruby. Y esta es la introducción para decir que hoy nos acompaña Jimena García Blaya, que es una de las coordinadoras de Café, y Martina Garelo, que es bailarina de esta obra en cuestión, Ruby. Bienvenidas, ahora sí el aplauso. Hola. Había que aplaudir. Dos rubices tenemos. ¿Qué tal? Dos rubices. Dos rubices o rubíes. No rubias. No rubias. No, ninguna. No, rubia, no. El único rubia, rubio es cuál. No. Bueno, es la primera vez que me dicen que parezco una cabra en el escenario, pero me parece un adjetivo genial. No serás de Aries. No, soy de Capricornio. Bueno. Uy, mirá. Ah, pegaste cerca, pobre. Viste, ahora que estoy de astrología, por algún lado voy llegando. Pero sí, no. Lo que te pasa es que a vos te crece el pelo escuchando el tema, a mí me pasa en el escenario. O sea, es un momento de placer absoluto. Y es fuerte, aparte. No sé, yo no sé qué. Realmente, si tengo que escribir, no sé qué me pasó a mí con la obra, pero tiene un encanto muy particular. Y. Bueno, en realidad estaría bueno que ustedes nos cuenten un poco acerca de esta obra. Y vamos hablando también a la par. Por ahí un poco más adelante, desarrollando un poco más acerca de Café Müller, que cuenten qué es lo que sucede. Pero, ¿qué, si tienen que definir Ruby? Sí. ¿Qué decimos de Ruby? Es una obra de danza punk. Bien. Para mí. Desde ahí partió un poco. ¿Por qué punk? Punk. Y porque en realidad transgrede todas las reglas de lo que es una composición de danza institucional, digamos, de las que te enseñan en la universidad, de cómo se compone una obra. Fue como realmente muy espontánea y también un poco emulando a cierta adolescencia nuestra con Martina. Muy a propósito llevarlo a ese lugar en donde yo, por ejemplo, me autodefinía punk. Esa cuestión como de romper las reglas o de estar en una situación como al margen de lo establecido, ¿no? Un poco. Y la obra, más allá de que crecimos desde ese momento de la adolescencia, ahora tiene como toda una filosofía que también está inundada de poesía punk, está inspirada en íconos. Sí, porque tiene, digamos, más allá, está basada en textos de... ¿O está inspirada en textos sí, de...? Los textos de la obra los escribí yo, pero un poco la atmósfera es como la parte poética de Patti Smith, que además de ser una cantante re grosa y música, tiene como todo un universo poético muy extenso y muy hermoso. Y espiritual, ¿no? Y espiritual. Hace poco terminé de leer justo la biografía y yo no tenía ni idea acerca de ella, ni musicalmente, ni... Pero lo que más me sorprendió es toda esa búsqueda espiritual y esa mirada muy profunda, ¿no? Sí, porque es una mujer mayor, que por otro lado hay algo adolescente, pero también somos minas grandes que estamos en esa, en la obra. Como dos groupies que se quedaron bien enganchadas, como una atmósfera de post-fiesta, donde hay una que se derribó y hay otra que no puede parar de moverse. Y esas dos energías disonantes en un momento como que se cruzan y quizás la danza, el vehículo, como para expresar qué es lo que les pasa realmente. Y hay un momento donde hasta se denuncia, tipo, bueno, estoy lista para bailar y ahora bailo. Y sí, me parece que hay algo de lo punk, de lo rockero, pero también hay una sensibilidad... como cierto lugar de la fragilidad, como un lugar valorado, no como un lugar de debilidad, sino como que la fragilidad es como el lugar por donde se puede fugar, entrar en un lugar poético y abstracto, que quizá ese es el universo, que es difícil, que decíamos, bueno, ¿qué decimos de la obra? También nos pasa a nosotros, a mí me pasa como persona, a mí me hace muy bien hacer la obra, me encanta. Sí, se nota. Y es un universo abstracto que me cuesta describir a veces, pero que está ligado en una fibra, sí, como no rebelde, sino de llegar a un límite. Yo bailo hasta que no me da el aire. Y bailo hasta lo que no puedo, porque no sé si mi formación es bailarina, pero bailo todo lo que puedo. Aparte arrancás bailando con un pasamontaña en la cabeza, ¿no? Y con unos tacos de 20 centímetros, sí. Y lo hago a morir. Quizás y yo fui en un día que hacía fácil a la noche, hacía 37 diciembre grados de calor. Diciembre era, sí. No sé, con un suéter. De diciembre y sí. Es un suéter gigante. Y esto que decís de la fragilidad, transmite mucha fragilidad la obra, es cierto. Y bueno, además la música, en un momento suena el tema Helpless, de Neil Young, la versión de Patti Smith, que por ahí la tenemos, podemos escucharla también, que es un tema desgarrador. Y en el fin de fiesta es, porque aparte es un fin de fiesta en donde ella se toma todos los culitos del que quedaron de las, de sí, todos los vasos que hay de todos los vasos que hay en el espacio, y es un momento así difícil. A mí me copa pensar también, que me acordé ahora, que nosotras pensábamos mucho cuando la empezamos a trabajar, en que sí tiene algo como rockero, pero no pensarlo desde el punto de vista como del estereotipo, sino desde el lugar. Nosotros nos preguntábamos mucho que hay un estereotipo como del rock muy masculino, ¿no? Como de unas acciones muy masculinas, de una manera de vivirlo muy masculino. Nosotros empezamos hasta que Patti Smith y empezamos como a conectar al lado femenino de eso y entender la fragilidad del rock y de qué nos pasaba a nosotros, porque además todas las que participamos del trabajo somos muy rockeras o de escuchar mucha música de rock, y de repente nos calaba hondo y nos hablaba de nosotras también, más allá de la guitarra y del lío y de toda la parte como del estereotipo como rockera, y empezamos a construir como esa parte, ese lado B de la parte femenina, digamos, del rock, y a la vez abordar un tema femenino sin caer en el cosmopolitan de me indispongo y me pongo mal y estoy triste y hablo con mis amigas del que me caché las uñas, sino como, bueno, también compartir otro nivel de lugar de femenino, y otro extremo también, que a veces hay ciertos lugares como que las mujeres nos permitimos vivir en soledad, que no son los que refieren las películas de la chica sola comiendo y comiendo pochoclo y mirando películas de amor, sino como otros lugares de intimidad en soledad, sí. que la obra, o que tratamos como en la pieza, manifestarlo, claro, trabajarlo. Y un poco cómo se expone ese lugar de soledad. Hay una poesía de Patti Smith, que en realidad la obra se llama Rubí, por un pedacito de una poesía que dice: tuve un rubí imperfecto, hermoso, como sangre facetada. Y la idea es que estas mujeres que están solas ahí, no sé, que sean descubiertas, como si fuera una joya que es descubierta por la luz del sol. Y ese es el momento de bailar, es ese. Como un momento, no sé cómo se hace ese gesto en radio, cómo se describe el sol que viene y hace ¡pup! Así, como estás diciendo. Paso del este al oeste. Del este al oeste, sí. Va cayendo el sol. Pero como de repente una pincelada. Y se ve algo de estas minas, que además son comunes y corrientes. Porque también algo que vos decías antes de tu imaginario de la danza. Hay un imaginario a veces como del bailarín o de la danza en general. Me vas a ir a ver algo perfecto, súper ensayado, ¿no? Como milimétrico. Vas a ver algo de artistas que están en otro lugar, como elevados. Haciendo algo destrezas. También pasa mucho con la danza contemporánea, algo sumamente abstracto que no transmite nada más que la técnica. Claro, pero digo, en el nivel técnico, ¿no? Como que vas a ver algo de gente que es un poco más, como que es mejor que vos a nivel físico, ¿no? Como que el espectador va a sentarse a ver una destreza. Y de repente nosotros trabajamos otra línea, digamos, o sea, otra forma de entender la danza, en donde justamente lo que brilla en Rubí, en este caso, pero en un montón de trabajos que también presentamos muchas veces en la sala, es otra cosa, que no tiene que ver con la destreza, sino que a veces tiene que ver con la humanidad, justamente. Bueno, y la destreza de mostrar esa humanidad en escena, que a veces es muy difícil. Suena soberbio, pero es... Tienen que verla. ¿Suena soberbio? Sí, perdón. No, pero en el mejor de los sentidos, claro. Si les parece, vamos a escuchar una de las canciones, dale, que suenan en la obra, que es Helpless. Dale. En la versión de Patti Smith. Dale, disfruten. throwing shadows on the blinds, leave us helpless, helpless, helpless, helpless, helpless, helpless, helpless, helpless, helpless, helpless, helpless, así esto. No, la cosa es que lo que estamos escuchando es uno de los temas de que transcurren en la obra Rubí, una gota en el agua. En la línea del agua. ¿Qué están haciendo mientras pasan este tema? Marti, bueno, es así, es justo en el comienzo de la pieza y es un fin de fiesta y Marti está recorriendo el espacio tomando los culitos de los vasos que quedaron de la fiesta. Sí, así arranca Rubí. Y una cosa que quería comentar es, bueno, hay poco texto, no hay mucho texto, no digamos, es lo que abunda, porque tampoco es una obra de danza en realidad, ¿no es cierto? ¿No? Es como, no, tiene, una obra degenerada. Claro, claro. Y lo que yo veo es que por ahí la argumentación está en el movimiento de los cuerpos más que en el texto. Uh-huh. Estaría bueno que nos cuentes un poco de esto mismo, de los textos, ¿no? Porque sí, son particulares. En realidad los textos, la obra también, a nivel movimiento, va desde la acción como cotidiana al movimiento, ¿no? Como a la abstracción. Y el texto tiene un funcionamiento hasta como de movimiento. Está pensado en términos de ritmo, de danza, de palabra. Hay textos que son un poco o más bajos, o medio que no se escucha, o sea, son acción, más allá del contenido, excepto en dos momentos, que es donde se produce casi un diálogo con el otro personaje, que están como en simultáneo en muchos momentos, pero sin comunicarse, donde es un texto como muy abstracto aparentemente, pero es como un camino a seguir que lleva al personaje a finalmente a bailar. Antes eran más textos en un inicio, después nos dimos cuenta que los que quedaron son los necesarios. Por ahora. Y que sí, son como poesías. Algo así. Sí, está bueno lo que dijo Marti de que son. Que funcionan como danza los textos. O sea, por momentos hay una esto que decía como una descripción o un diálogo desde la palabra y la otra persona respondiendo desde el movimiento, pero como que el texto y el movimiento se ponen en el mismo lugar, como si fuesen el mismo código de diálogo, digamos, hay un diálogo que se produce en el mismo código y que desde el texto y desde el movimiento que se produce están generando un universo nuevo, digamos, en ese momento. Entonces, las palabras y los movimientos tienen la misma literalidad y la misma abstracción. O sea, por ahí decir, no sé, tiembla la lamparita, no necesariamente está hablando de que está temblando una lamparita, pero sí la imagen de tiembla la lamparita genera como, con el movimiento al mismo tiempo, genera un nuevo imaginario. Como que se unen y arman algo nuevo. Y eso es como algo muy importante. Sí, inclusive... como hay momentos donde esos textos se dicen con micrófono porque luego hay como un intento de que forman una banda, sí. Y que son palabras pero que en un momento pueden ponerse a cantar y nunca sucede. Eso es como un tema que está por arrancar y nunca arranca hasta que se desvanece. También con intentos por momentos de simular un estadio, ¿no? Como estar hablándole como a mucha gente enorme. Entonces hay algo claro como de emular a eso también, de que todo el tiempo se está por armar algo, por armar algo, por armar algo, pero no. Entonces, en realidad, las palabras están funcionando como danza. Y, como... digamos, me está como interesando y quisiera ir a ver esta no formación de banda y esto que va a suceder. Ahora no, están acá. No, ahora están acá, pero ¿cuándo puedo ir a ver Rubí? Bueno, Rubí tiene una manera, sí. Rubí no tiene una temporada fija. Nosotros vamos haciendo fechas. Es decir, no están todos los viernes, no. A las 23. No. Funcionamos más en ese sentido como una banda. Ahora parece que va a haber funciones el 17 y el 24 en Café. Epa. ¿Y dónde nos enteramos? Quisiéramos saber, a ver si este fin de semana está Rubí. Tenemos un Facebook, sí, que se llama Rubí. Sí, re está, fácil. Está en nuestra página Ofrendas Urbanas, está varias veces, ahí lo van a encontrar. Okay. Y si no, hay una página de Café Miola. Hay una página de Café, hacemos otras funciones. Sí, ¿no? En junio también. Sí, en la página de Café también está la página. O sea, en la página de Café está la página de Rubí y a la vez anunciamos en el Facebook cuando aparecen estas fechas así. La dinámica que usamos es un poco esa, como largar de a dos fechas y cada tanto. Y ahora vamos a. Bueno, esas son las de abril y en junio me parece que nos vamos a mudar porque vamos a empezar a hacer como, aparte de hacer fechas aisladas, vamos a también empezar a itinerar un poco por ahí. Y adaptarnos a otros espacios. Y empezar a adaptar la obra, que no es fácil. Y en julio podemos decir, bueno, nos vamos a México, parece. Ah, claro. Bueno, sí, bueno. Sí. Solo que estamos en una situación con los pasajes, así que si del una otro situación lado de poder conseguirlos. Sí. Claro, como que nos invitan, nos pagan todo, nos pagan calle y el tema de los pasajes se nos está complicando. Sí, estamos fuera de las fechas donde podemos pedir como subsidio para eso. Con lo cual, si alguien quiere colaborar con la no danza o pueden ir arrancando por la Panamericana también, es rockero, ir haciendo la obra. Es road trip. Sí, un sí. Camión de acá a la Quiaca agarra seguro, un camión de acá a la Quiaca, y ahí lo vas haciendo la obra. Bueno, pero no, en serio, fuera de broma, estamos en esa hora como a nivel producción estamos a full con conseguir esos pasajes porque nos parece como interesante también porque la obra tiene referencias a cosas muy locales también, o de nuestra propia historia con el rock, entonces también estaba interesante probarla en otras latitudes que por ahí tienen relación con esos mismos músicos, pero desde otras perspectivas. No, y como red, porque las chicas del Festival de México van a venir a Café Müller. Sí. Bueno, eso ya ahí pasa por ahí a la parte de Café.